presentamos Calle Coqueteo. Universidad Remo Rock. Esta noche, baile y rally para el gran partido de mañana. Apoya a tu equipo. Puntos. Quedan 5 minutos de juego y Plymouth Rock sigue perdiendo. ¡Eres duro! Un cuarto de minuto y miren, 99-100, increíble. 5 segundos. ¡Sí se puede! ¡Sí se puede! 101-100. ¿Eso es todo, amigos?